deséame suerte hoy que parto lejos y temo perderte. Deséame suerte en beso callado y en abrazo fuerte. Deséame suerte cuando cada noche me sientas ausente y entonces el tiempo y la distancia todo será más breve. Sé que encontrarnos de nuevo será empezar otra vez. Y que vivir es saber disfrutar ese minuto que no ha de volver. Deséame suerte en todo momento que yo he de quererte y nada ni nada separarnos, ni la misma muerte. Encontrarnos de nuevo será empezar otra vez. Y que vivir es saber disfrutar ese minuto que no ha de volver. Deséame suerte en todo momento que yo he de quererte y nada separarnos, ni la misma muerte.